Es el momento de conocer las recomendaciones en juegos y aplicaciones que nos presenta Sergio Navas, youtuber y editor de isenacode.com. Sergio, se nos escapa el año, ¿eh? Hola, Jaume. Pues sí, dejamos atrás el 2015, el último programa del año, y lo cierto es que, pues, con muchos, por mi parte, pronósticos aún por cumplir, ¿eh? No sé tú, ¿eh? También. Pero bueno, intentaremos que en el 2016 se hagan todos ellos realidad. Pero Jaume, si te parece, comenzamos con la sección de esta semana. ¿Estamos preparados? Pues venga, vamos al lío. Comenzamos por Slash Keyboard. Es un teclado de terceros para iOS con el cual podemos compartir en las aplicaciones de mensajería, por email, lo que nosotros queramos. Tiene un potente motor de búsqueda. Nosotros desde el teclado podemos buscar directamente sin salir a la aplicación correspondiente, buscar por ejemplo en música para Apple Music, buscar en fotos, buscar en Spotify, buscar vídeos de YouTube, buscar ubicaciones del mapa, localizaciones por Foursquare, un montón de cosas. Ya, además podemos agregar nosotros nuestros propios motores de búsqueda, los que más utilicemos si no están integrados, para integrarlos en este teclado. Y a golpe, imagínate, estamos en WhatsApp, a golpe de tap en el teclado podemos realizar una búsqueda directamente en cualquier motor de búsqueda y compartir el resultado. Es algo fantástico, nos aporta muchísima productividad con este teclado gratuito para iOS. Es fantástico, Sergio. ¿También podemos compartir archivos? No, no podemos compartir archivos con este teclado de terceros, pero para ello tenemos File Extractor. Es una aplicación que es un potente descompresor de zip, rar, 7zip y tar. Pues a veces nos envían un archivo adjunto por email, nosotros queremos ver el contenido, pero no podemos hacerlo porque nuestro iPhone no reproduce, por ejemplo, tar, ¿no? O no entiende los archivos tar, ¿no? Entonces, con esta aplicación, simplemente el archivo adjunto lo compartimos a File Extractor y desde aquí vamos a ver todo el contenido que tenemos en este archivo comprimido. La verdad es que es una aplicación que no vamos a usar todos los días, pero que está genial tenerla para esos momentos en los que nos envíen un archivo comprimido por cualquier aplicación de mensajería o por mail. Por cierto, Sergio, ¿no tendrás alguna aplicación para enviar archivos de vídeo? Hoy me lo estás poniendo difícil, ¿eh, Jaume? Bueno, para enviar archivos de vídeo hay otras alternativas. Lo podemos utilizar por diferentes aplicaciones de mensajería, pero sobre todo, quizás el mayor problema es que los archivos pueden pesar más de lo que nosotros necesitamos. Por ello, os voy a recomendar una aplicación que es Compresor de Vídeo. Es una aplicación con la cual vamos a ver todos los vídeos que tengamos en el carrete y de esta manera vamos a poder comprimirlos. Podemos tocar el frame rate, los cuadros que tenga por segundo el vídeo. Podemos tocar el bitrate, el nivel de compresión, y de esta manera vamos a conseguir que un vídeo, pues a lo mejor con un nivel de compresión de 4 megabits por segundo, vamos a hacer que un vídeo ocupe la mitad de lo que nos ocupa originalmente en el carrete y prácticamente sin perder calidad de imagen, lo cual me parece fantástico para comprimir todos los vídeos que tenemos en el carrete, que el espacio es limitado y, oye, está bastante caro. Es una buena recomendación. Sergio, ¿vamos con la zona gaming? Estoy de acuerdo, Jaume, ya está bien de tantas aplicaciones y pasemos a la zona gaming. Para comenzar, tenemos Paper Monsters Recut con el símbolo de admiración. Es una nueva aplicación. En sí, la aplicación, este juego ya estaba, es un juego de pago, pero ha salido una nueva versión completamente gratis, eso sí, con publicidad entre nivel y nivel. Es una aplicación que es un juego de plataformas. Está realmente muy, muy chulo. Es muy parecido, por otro lado, al Little Big Planet de PlayStation y también al Super Mario Bros. Tenemos que ir saltando por las diferentes plataformas, saltando encima de los enemigos para matarlos y sobre todo coger la mayor cantidad de botones y de clips que nos encontramos por cada uno de estos niveles, a cual más complicado, con obstáculos que se van moviendo y tal. Muy, muy adictivo y ahora completamente gratis, Jaume. Tiene pinta de ser muy divertido, ya está bajando. Ahí, ahí, Jaume, no dejes escapar el juego, que es realmente muy chulo, y tampoco dejes escapar este, Rayman Adventures, un nuevo videojuego también completamente gratis, donde tenemos que ayudar al popular Rayman a superar una serie de niveles en un videojuego también de plataformas. El árbol sagrado está en peligro y tenemos que protegerlo. Para ello, hemos de rescatar a todos los Incredibles, que son unas bolitas que nos acompañan en cada uno de los niveles, que cada uno tiene unas habilidades especiales y que nos van a ayudar a superar los diferentes niveles con mayor facilidad. Y al final tenemos que, por supuesto, jugar y disfrutar de este videojuego de plataformas, saltando, esquivando los obstáculos y superando y rescatando también a los Incredibles. Un videojuego también muy adictivo, Jaume. Repasamos. Hoy Sergio nos ha recomendado la aplicación Splash Keyboard, un teclado de terceros para iOS con un potente motor de búsqueda. La aplicación File Extractor, un potente descompresor de archivos comprimidos. La aplicación Compresor de Vídeo, para comprimir archivos de vídeo con eficacia y no perder calidad de imagen. El juego de plataformas Paper Monster Recut. Tendremos que saltar por encima de los enemigos y coger la mayor cantidad de botones y clips que nos encontremos. y el videojuego Rayman Adventures, donde tendremos que ayudar a Rayman a superar todos los niveles. Sergio, gracias por tus recomendaciones, que pases unas felices vacaciones de Navidad y ya ves que he tomado muy buena nota, ¿eh? Muy buena nota, Jaume, como nos tienes acostumbrados durante todo el año 2015. El próximo, ya sabéis, 2016, estaremos aquí después de Reyes. Yo me despido hasta el año que viene, que tengáis unas felices fiestas, una feliz Navidad, que Papá Noel, los Reyes Magos, Santa Claus o lo que sea, os traigan muchísimos regalos y que se cumplan todos vuestros sueños. Yo soy Sergio Navas y si por el camino queréis más aplicaciones, sabéis que tenéis mi blog disponible, isenacode.com. Chao. Sintonizas Territory Mac.